mais cinco, uma sentada que eu pago já. Do brancotinho, souvenístico, eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. A las 10 de la mañana y 5 minutos de Uruguay, cruzamos el Atlántico para ir al encuentro de nuestro compañero una semana más. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hernán. ¿Cómo te va? Bien. Bien, todo bien. Con la expectativa de Europa entera y el mundo, ¿no? De lo que ha sucedido hace unas horas nada más en Estados Unidos y, bueno, dispuestos a ver, entre otras cosas, las repercusiones que va a tener en el ámbito de Europa, que es otro de los grandes polos del capitalismo mundial, la llegada de Donald Trump, ¿no? Sí, da para muchas lecturas, lo hemos venido hablando contigo también en otras columnas. Jorge, como vos decís, es muy importante conocer las primeras reacciones de Europa ante, ya tomando decisiones importantes desde el día que asumió a través de decretos, y ratificando lo que ha venido diciendo en campaña, que entre otras cosas puede afectar al llamado viejo continente, ¿no? Sin duda, sin duda, y estamos hablando, como decimos siempre, de una entidad importante desde el punto de vista de la economía mundial, como es la, obviamente, la Unión Europea. Se pueden arrojar varios polos y de las consecuencias que va a tener, es decir, un escenario, digamos, de que tiene que ver, casi lo diría por orden de importancia, en primer lugar, con el tema de la del control social. Digo, me sorprendió porque es que no se evalúa mucho, pero digamos que la alianza que tiene Donald Trump con las grandes corporaciones, con las grandes industrias, digamos, de Internet, con Zuckerberg o con Musk, implica muchas cosas, Hernán, implica el dominio del planeta. Es decir, sí. Parece ciencia ficción, pero es la realidad. Es decir, una de las empresas más importantes que tiene Elon Musk aliado, por lo visto va a tener hasta un despacho cercano a Donald Trump, una cosa insólita, es con el tema satelital, es decir, que las grandes inversiones que está haciendo ahí el megamillonario es fundamentalmente en tema de satélites para poder acondicionar de información, le ponemos comillas, al resto del planeta y en especial de Europa. Eso en primer lugar, después está el tema de defensa, el tema de económico con los aranceles, que son, para que la audiencia recuerde, son digamos impuestos que va a poner elevadísimos a los productos que quieran entrar en Estados Unidos para su consumo, y bueno, genera no sé si decir un malestar, pero una grandísima preocupación dentro de la Unión Europea, siempre dentro de los ámbitos de la economía capitalista. Voy a poner algún ejemplo, ¿no? Es decir, los aranceles, que como digo, son lo que va a cobrar Estados Unidos porque entren productos de fuera de Estados Unidos a su país, ha provocado, fíjate vos, una declaración de la presidenta de Europa, digamos, de Ursula von Leyen, diciendo que Europa va a tener que acelerar la privatización dejándole a las empresas privadas que tomen decisiones y no tanto a los estados. Qué contradicción, ¿no? Es decir, que busca la unidad de los países europeos, pero a través de las grandes empresas, y se queja, Úrsula, de que así no le vamos a poder hacer frente a Donald Trump, que van a tener que tomar iniciativas las grandes empresas. No es un tema menor, no dice los grandes estados o los países, sino las grandes empresas. Se da por hecho que se entra en una fase, digamos, donde las empresas van a estar muy por encima de las propias categorías de país, de nación, y eso que más o menos se venía barruntando, más o menos se venía viendo, va a tener a partir de ahora una consideración especial. Úrsula lo dice desde Davos, que es donde están, en esa localidad, donde están, digamos, sí, reunidos. Que todos los enero se reúnen, ¿no? Correcto. Es decir, grandes jerarcas y grandes, es decir, la flor y nata, como decíamos, ¿no? Sí, del mundo capitalista. Y el clima es de preocupación, más que por lo que pueda pasar, obviamente, y no quiero que la audiencia se me ría, porque Donald Trump vaya a acercar posiciones hacia el socialismo ni nada, pero es más que nada la preocupación por la inestabilidad y por lo improvisado que parece el discurso y sobre todo las empresas que manejan a Donald Trump. Es decir, ha cambiado, digamos, la fisonomía. Los que tenemos alguna edad ya, recordamos cuando asumió Ronald Reagan en el año 81. Digo porque hay similitudes, ¿no? Hay similitudes, una especie de actor frustrado, millonario, perfectamente analfabeto, que asumió la presidencia del país. Y ahora prácticamente es lo mismo. Ocurre que antes, con Don Ronald Reagan, digamos, eran las industrias las que estaban detrás de su presidencia. Hoy también es la industria, pero sobre todo es la industria espacial y es la industria de Internet con un mayor poder. Sí. Y eso implica un cambio fundamental, ¿no? En Davos está, bueno, las poquitas imágenes que detectan los participantes, que los que van a participar, es, como digo, un clima de preocupación por la inestabilidad. Las grandes finanzas, los grandes imperios económicos, lo que quieren siempre es estabilidad y paz social, que no haya alteraciones muy grandes en sus negocios, ¿no? Y eso no se va a poder dar. Fíjate vos, Hernán, que solamente en inteligencia artificial, promovido por sus grandes promotores económicos, solamente en inteligencia artificial Estados Unidos va a invertir 500 mil millones de euros, de dólares. Bueno, es igual, está casi igualado. Uh-huh. Es una cifra donde que la Unión Europea no puede llegar, no va a poder llegar. Entre otras cosas porque es una cifra dopada, me explico, los 500 mil millones, cuánto hay que aporta Zuckerberg y cuánto hay que aporta Elon Musk, ¿no? Eso da preocupación porque le otorga a Estados Unidos la posibilidad de gobernar, mandar en la Unión Europea en el terreno de la startup, es decir, de la inteligencia artificial. Y eso es un tema determinante. Por eso las caras largas de los dirigentes de la Unión Europea, porque esas cosas ya están desde hace tiempo sobre la mesa, ¿no? Y encima con divisiones internas, es decir, Meloni, la ultraderechista presidenta italiana, ha querido constituirse, Hernán, en algo así como la testaferro de Donald Trump en Europa, ¿no? Es decir, que quiere ser la representante de sus políticas, y así lo ha manifestado al propio Donald Trump en los festejos en Estados Unidos, ¿no? Eso abre una herida grande. Italia no es la principal potencia de la Unión Europea, está en un discreto o buen lugar, un tercer o un cuarto lugar, digamos, ¿no? Después de Alemania y Francia, pero tiene una economía potente y que exista una división. Me imagino esas reuniones donde no se quiera, entre los presidentes de gobierno y presidentes, donde no se quiera decir todo porque está Meloni, ¿no? Es decir, empieza a haber, digamos, una brecha absoluta en lo que se dispone en la Unión Europea. Por tanto, estaremos atentos al malestar de la Unión Europea y lo que provoca. En la parte económica, como decía, los aranceles, hay grandes empresas europeas donde ya han, digamos, expuesto lo que significa para sus empresas y para los bienes que producen, que haya una subida importante de los aranceles en Estados Unidos. Y curiosamente hacen un efecto rebote y dicen que eso va a tener repercusión también en las economías europeas. Es decir, que las cosas van a ser más caras. ¿Por qué? Porque van a tener menos beneficios, porque la dificultad para importar a Estados Unidos va a ser importante. Por tanto, esto es una mezcla, digamos, explosiva, en este contexto también podemos decir que en Francia tiene unos números, y forma parte de lo que estamos hablando también, Francia tiene unos números económicos muy, muy débiles. En este momento es una de las grandes preocupaciones económicas de Europa. ¿Por qué? Porque Alemania y Francia sí son motores europeos, motores importantes. Y Francia se está presentando con un déficit alarmante, donde hay digamos, rumores en la macroeconomía francesa de peligros importantes. Ellos peligros importantes los llaman que haya miles de personas en las calles protestando. Eso se parece, son los peligros importantes. Lo cierto y verdad es que expone Francia unos números a la Unión Europea para que se les sean aprobados, porque hay que hacer ese protocolo, con un déficit enorme, enorme, absolutamente desproporcionado, históricamente muy, muy importante, es decir, nunca Francia había tenido esos números, y encima tiene el control de la extrema derecha en el Parlamento. ¿Y de dónde viene esa crisis económica para Francia, Jorge? Francia ha sido un modelo, digamos, de producción fracasada desde el punto de vista de, fíjate, por ejemplo, en África, lo que está ocurriendo con sus materias primas, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso también se está resintiendo. Siempre lo decimos y parece que es una cosa muy minoritaria, pero es muy importante. Francia está siendo desalojada de varios países africanos donde tenía, ¿no?, y practicaba el colonialismo, ¿verdad? Y aparte desalojada con violencia, es decir, que se vayan, ¿no? Y donde mucha gente ha visto, dice, pa, mira, el ejército francés protegiendo a las grandes empresas que quitan materias primas a los países africanos. Pero no es solo eso, es decir, Francia consiguió de alguna manera un bienestar social a partir de, digamos, de una economía no productiva como los años 70 ni 80. Eso le fue generando un déficit que fue creciendo, y eso también, digamos, que Francia es uno de los grandes perjudicados, que parezca mentira, de que el Reino Unido haya abandonado la Unión Europea. Es decir, que ahí se entroncaban economías, la británica por cercanía, pero también por afinidad histórica y relaciones macrofinancieras, se juntaba con el Reino Unido. Y por eso digo que fue uno de los grandes afectados, curiosamente, del Brexit. De hecho, en Europa se dice que ha sido al final más afectado Francia que el propio Reino Unido, que el Reino Unido se haya ido de la Unión Europea. Es decir, como en todos los casos, de macroeconomía, de una situación económica compleja, son muchos los resortes que hay que aplicar, ¿no? A partir de ahí, el propio primer ministro, que nombrado por Macron, Bayrou, tiene un papel difícil. ¿Por qué? Porque los sindicatos y la izquierda en general han anunciado movilizaciones, porque hay una, capaz que es de los países europeos donde hay mayor malestar social en este momento. Y eso, bueno, después de unas elecciones donde pasaron muchas cosas y, bueno, hay una inestabilidad creciente. Por eso quiero decir que la Unión Europea rápidamente y sin mirar mucho las cuentas le ha dicho que sí, que para adelante, porque teme también la Unión Europea que al problema de Donald Trump se le junte un problema de ineficacia en Francia y de malestar social. Jorge, el saludo a la distancia. No sé si querés agregar algo más de la Unión Europea o pasamos a otros temas como los que nos propusiste, bueno, por ejemplo. Tiene que ver, por ejemplo, lo de Rumanía también, que han convocado elecciones nuevamente. Y Rumanía es un país que pertenece a la Unión Europea, donde si de alguna manera hubo, como hemos dicho ya en alguna columna los miércoles, una especie de golpe de Estado para que no se produjeran una segunda parte de las elecciones. Han rebobinado, han convocado para mayo otra vez las elecciones. Tienen la desgracia de que el candidato que ganó, que es anti-Unión Europea, según los datos y encuestas, vuelve a ser el candidato que más votos va a sacar. La Unión Europea está poniendo carteles por toda Rumanía de que es el candidato de Putin y para intentar quitarle apoyo, y me parece que a esta altura en Rumanía lo que hacen es darle, ¿no? Pero bueno, por tanto también otro gran problema para la Unión Europea que acumula instancias complejas, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Me gustaría también comentar que dentro de la Unión Europea, porque le afecta a la Unión Europea también la situación en Ucrania. Todo indica, Marcelo, que en estas últimas horas, Zelensky está tirando la toalla. Ya con el triunfo de Donald Trump, que había prometido un stop al tema de Ucrania, y más con lo que ocurrió también en Gaza, que tiene que ver. La verdad es que todo indica que Ucrania está dispuesta a negociar como sea y lo que sea, ¿no? De momento ha dicho que, a modo de socorro, que en caso de firmar la paz con Rusia va a necesitar 200.000 soldados de la Unión Europea, de países afines al gobierno de Zelensky, para garantizar la paz. Eso significa una movilización gigantesca de ejércitos de la Unión Europea. Para ver, pero más allá de la cantidad y más allá de una noticia que bueno, que no va a tener mucho más recorrido, creo yo, está el hecho de que cuando se anuncia eso o se pide eso, es que se está, digamos, preparando el final de la situación que vive Ucrania. Aquí hay muchos flecos, ¿no? Muchas cuerdas para comentar. Una de ellas, y también es interesante, es una movilización, una manifestación que hubo ayer en la capital de Ucrania, en Kiev, de personas que pedían, eran familiares de soldados y que estaban en el frente de batalla y que fueron, digamos, detenidos por Rusia. También tiene Ucrania rusos detenidos, obviamente, pero la protesta, y es interesante saber porque no va a ocupar grandes espacios en los medios grandes, es que pedían con urgencia a Zelensky, y con bastante mal humor, todo se ha dicho, que hiciera un gesto y que habilitara unos intercambios de presos con los ucranianos que están detenidos en Rusia. Hablan desde, por el manifiesto que leyeron, de casi 8.000 detenidos en ucranianos en Rusia que necesitan evidentemente ser intercambiados. Rusia ha puesto ya varias veces sobre la mesa la posibilidad, y de hecho ha habido algunos intercambios, pero menores, de 100, 150 personas. Los manifestantes ayer en Kiev pedían miles de intercambios. Y es otro de los síntomas de que la guerra está, quiero decir, quiero pensar, que está en una fase terminal. Y eso evidentemente es bueno para el resto de la humanidad, pero sobre todo para ellos. Jorge, pasamos a Alemania, ¿te parece? Dale, el candidato, el 9 de febrero, que es un momento también importante dentro de la Unión Europea, hay elecciones. Lamentablemente la extrema derecha, apoyada por Elon Musk, el lugarteniente de Donald Trump, sigue lentamente, pero de un modo decisivo, aumentando. Hoy, esta mañana, han salido nuevas encuestas y le dan ya a la extrema derecha un 21%. Estaba en un 18 hace apenas dos meses, es decir, cada punto que sube son cientos de miles de votos, ¿eh? No son cuatro. Es decir, que a partir de ahí, lo que pueda pasar, me parece que va a ser bastante desagradable para el conjunto de Alemania. Para más irritación, y a veces lo hemos dicho, no solo que suba la extrema derecha y sus partidos, sino que suba la extrema derecha ideológicamente. Me refiero, por ejemplo, que el candidato de la derecha clásica, Friedrich Merz, ha comentado que él ve bien que Alemania se gaste más dinero, más plata en la OTAN. Y ve bien que incluso el Producto Bruto Interno, que Donald Trump ha dicho que tiene que ser casi la OTAN del 5%, que es un objetivo de Alemania. Y preguntado de dónde iba a sacar la plata, dijo sin reparo, de recortes sociales. Me sorprende, ¿verdad? Y no quiero dejar de sorprenderme, que diciendo esto con tanta claridad puedan encabezar las encuestas, ¿verdad? Estamos hablando de un 30%, según los estudios demoscópicos que pueda tener, diciendo estas barbaridades, es decir, que va a meter en plata y plata en el Ministerio de Defensa con armas nuevas compradas, obviamente, a Estados Unidos, para que no se enoje, y aún así manteniendo el porcentaje de voto elevado, ¿no? Un 30% al parecer gente que no quiere que haya servicios sociales, sino que quiere que haya misiles, ¿no? Cuesta trabajo entenderlo, pero bueno, esa es también la realidad. Friedrich Merz lo ha dicho públicamente en un programa de televisión, que hay que apostar por la defensa, de que el mundo está muy mal y que eso se soluciona teniendo un país muy bien armado. Así lo dijo, y bueno, sin, por lo visto sin escrúpulos, sabiendo que su electorado al menos está de acuerdo. Bien, Jorge, ¿nos vamos al Reino Unido? Sí, hubo manifestaciones en el Reino Unido, siempre lo decimos, mantienen una constante movilización por el tema de Palestina, aún en esta situación que estamos viviendo de alto el fuego, siguen manifestándose en Inglaterra, en Londres, y esta vez también lo decimos, primero porque se manifiesta mucha gente que tiene todo nuestro apoyo y respeto, pero esta vez digamos que le ha salido medio cara la manifestación porque el gobierno de centro izquierda o centro progresista, como quieran llamarlo, aplicó mano dura y hay más de 70 detenidos de personas que se manifestaban a favor de Palestina. Decimos esto porque cuando el gobierno es conservador, liberal o neoconservador, nos indignamos mucho, ¿no? También nos debe indignar cuando hay un gobierno como el presidido por Starmer que detiene a tanta gente por manifestarse a favor de una causa tan justa como es Palestina. Algunos de ellos han sido liberados, otros no, hay temas de abogados por medio, organizaciones sociales que están aportando dinero para, en fin, es decir, todo un mecanismo que tiene que ver con cuando hay personas solidarias detenidas, que está en marcha y que bueno, hasta que no liberen a todas las personas, pues seguiremos denunciando. Bien, sí, ha pasado en distintas partes también de Europa, lamentablemente. Jorge, nos propusiste hablar también del Banco Central Europeo. Sí, el Banco Central Europeo es algo importante que me gustaría, digamos, explicar cuál es su funcionamiento en un momento importante donde va a tener que confrontar de alguna manera con la Reserva Federal Norteamericana. El Banco Central Europeo está compuesto por todos los bancos públicos, por todos los brokers, digamos, de los 27 países de la Unión Europea. De ahí recibe el dinero el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo tiene una misión de ayudar a empresas privadas. Qué contradicción, ¿no? Bueno, dentro del capitalismo no es una contradicción, es casi una forma de hacer y actuar. Quiere decir que reciben dinero público, pero lo administran hacia empresas privadas, empresas que en su mayoría son bancos. Hace unos días, en una charla que tuve que darte, comentaba la contradicción de que una persona que de cualquier país europeo que pida un préstamo para una hipoteca, una casa o para cualquier otro bien, no lo puede pedir a la banca pública, lo tiene que pedir a la banca privada. La banca privada es la que recibe el dinero del Banco Central Europeo. Y fíjate el dato, en el caso del Banco Central Europeo, cuando se dice el precio del dinero, ¿cuánto lo presta el Banco Central? Lo presta el 3%. Que es una cifra, bueno, asequible, un 3%, pero no a los particulares ni a las empresas. Lo presta en ese porcentaje a los bancos privados, que luego se lo prestan a la gente al 11, 12, 13, 14, 16%. Sí. Tremendo. Fíjate que con un clic de computadora pasas de prestarle la plata al 3% a ese banco al 14, 15% del banco al usuario. Y está prohibido pedir que el usuario, la persona que quiera pedir dinero, lo haga a la banca pública. Es un sistema absolutamente despreciable, pero ilustrativo de lo que es la economía a gran escala en el capitalismo. Es decir, la banca pública deja de existir, o mejor dicho, sí existe, pero para, digamos, beneficiar y favorecer a la banca privada. Y eso se considera algo absolutamente normal. Y cuando se le comenta a algún jerarca, mira con cara de pero es obvio, ¿no? Es decir, lo público tiene que apoyar a lo privado. Sí, pero a lo privado de ellos, obviamente. Sí, sí, clarísimo. Una explicación bien clara lo que has dicho. Jorge, ¿algo más que nos quieras comentar? Contanos de esa charla, Jorge, ¿cómo estuvo esa actividad que estuviste? Sí, muy bien. Tuvimos una invitación para una conferencia y estuvimos hablando sobre también un poco sobre estas cosas, no tanto a nivel político, sino a nivel de la industria audiovisual, de la parte informativa de cómo funciona y cuáles son los parámetros. Por eso recordé la conferencia y saqué a colación ahora lo del Banco Central Europeo. De cómo va a ser el gran control, ¿no?, de los próximos meses, años, de la gente y la y la idea de velocidad que tiene todo, la rapidez, que hace que, bueno, pongo un ejemplo para terminar, que un joven, un adolescente en un celular, cuando le mandas un video de 6 minutos no lo ve, pero si se lo mandas y tiene 7 segundos, sí. Y eso hace que nosotros hagamos lo propio, es decir, cuando mandas, y luego lo miro, ¿no? Esa inmediatez, esa de que el mundo se acaba, ¿no? Y de que tiene que ser todo muy rápido, tenemos que pararnos y hacer una cierta reflexión, porque si no nos dejamos embuir por sus velocidades, que son siempre hijas del gran negocio, ¿no? El capitalismo tiene la información, y en la industria audiovisual uno de sus negocios más rentables, igual que el de las armas, pero con un asterisco además, que es que la industria audiovisual es la que alimenta y genera y crea la ideología en la gente. Bien, bueno, ya nos contarás algo más quizás la próxima. Te mandamos un abrazo como siempre, y la seguimos la semana próxima. Seguimos en contacto permanente como siempre. Bárbaro, esta semana más que nunca, porque va a haber sin duda novedades, no solo en Davos y no solo en Washington, sino que va a tener repercusiones. Hay medios de comunicación, Hernán, en Europa, que a sus secciones han puesto una sección que se llama Donald Trump, directamente porque va a ser una máquina de dar malas noticias, ¿no? Claro, claro. Un abrazo, Jorge. Otro para vos, salud. Y a la chau.